La inseguridad es un problema para todos y todas las argentinas. Veamos qué hacer. La propuesta del gobierno bonaerense fue crear una nueva policía. Una policía que siempre es planteada como la única solución posible. Más armas, más policías. Se busca copar la calle, como si eso fuera la solución. Una policía que termina actuando en forma violenta sobre los delitos ya consumados, pero no desarticulándolos antes de que sucedan. Para esta policía de seguridad se destinará un presupuesto de 5.000 millones, cuando para políticas como educación se destinan 2.000 millones. Veamos qué hace, qué policía tenemos en la actualidad en la provincia de Buenos Aires. Las características son el armado de causas, la complicidad en el delito, la violación de los derechos humanos, la violencia, una fuerza autogobernada y una fuerza militarizada, corrompida. Entonces, la policía forma parte y fundamentalmente. Entonces, la policía forma parte fundamental del problema de la seguridad que reclamamos. Por lo tanto, no es la solución. La política de más policía se transforma en el desgobierno de la seguridad pública y en la profundización de la violencia. Esto podría ser un cambio. Pero hay nuevas. Actualmente se discuten los alcances del proyecto de policía municipal impulsados por el gobernador Scioli para los municipios de más de 70.000 habitantes o para aquellos distritos que pidan al Ministerio de Seguridad tener una fuerza de proximidad. ¿Pero esto qué es? ¿Qué implica? Implica más policías en la calle, más oficiales, en las esquinas, cerca de los vecinos, elegidos por el propio intendente, tareas de detención, prevención del delito y la flagrancia, portar armas solo cuando estén en funciones policiales. Deberían. ¿Qué riesgo trae esta nueva fuerza? Facultades extraordinarias para detención de personas, detención por averiguación de identidad. Esta es una práctica habitual de la policía bonaerense y que es ilegal. Esta función especial vendría a legalizar esta práctica, que es lo que permite el hostigamiento y la arbitrariedad policial en las calles. La incorporación de cúpulas de la policía bonaerense para hacer una nueva policía. La vinculación con la bonaerense en las calles serían dos fuerzas en el mismo territorio. Esto puede generar disputas por el control de las zonas. Implica más fuerza para la policía bonaerense, quien es quien gobierna la calle, la investigación y la seguridad en el día de hoy. Recordemos que la policía bonaerense está implicada en el delito. Dependencia presupuestaria. El Ejecutivo Provincial es el que otorga el presupuesto. Esto puede generar presiones políticas. ¿Y esto qué genera en realidad? Esto genera una saturación policial. Ya que compartirían el mismo territorio la policía bonaerense, los gendarmes, la prefectura y la policía comunal. Es decir, superposición de policías en un mismo territorio. En La Plata, por ejemplo, están las patrullas municipales. Patrullas de prevención municipal, y en los lugares donde hay río o mar también está la prefectura. ¿Y esto resuelve el problema del delito? No. Más fuerzas de seguridad en la calle no asegura ni la prevención ni el control del delito. Por eso, para pensar la seguridad es necesario control político de la policía bonaerense, reforma integral de la fuerza, de su formación y sus cúpulas, ya que es en esta fuerza la que hoy en día participa de la mayor parte de los ilegalismos en la provincia de Buenos Aires. Implementación de la policía judicial, por ejemplo.